la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, con su gran amigo Claudio Rojas, quien el día de hoy nos trae un interesante tema de conversación para todos los amigos que están ahí al otro lado. Bienvenido y buenas noches, Claudio. Que me gusta mucho y es para nosotros siempre muy reconfortante venir para acá. En esta oportunidad, por diferentes razones, no pudimos tener los invitados que queríamos traer, pero sí vamos a desarrollar un tema que hace tiempo que queríamos desarrollar. Es un tema muy delicado, pero creo que es muy interesante y es bueno que la gente lo sepa. Y después que nos escuchen, ojalá que lo investiguen ustedes mismos, digamos, para que vean las cosas increíbles que les vamos a decir. Para empezar a introducir este tema, me voy a referir un poco a las movilizaciones que han habido en Latinoamérica, movilizaciones sociales. Por ejemplo, no me voy a pronunciar por el carácter de la movilización ni por el objeto de la movilización, me explico, o sea, no, sino por el resultado. Voy más allá, me explico, o sea, en Colombia, por ejemplo, la gente se movilizó de tal manera que logró parar en un momento determinado, hace 2 años atrás, la agenda LGTBI que querían imponer en los colegios. Entonces, movilizándose, se puede. O sea, el gobierno puso el freno y dijo entonces no, porque vio que la movilización social era muy fuerte. En Perú, hace el año pasado, si no me falla, a fines del año pasado, lograron detener el proyecto de ley de aborto. Les vuelvo a repetir, no me estoy pronunciando por el carácter de la movilización, sino por el efecto de una movilización. Cuando la masa, el pueblo se levanta, logra darle la vuelta al gobierno, en este caso. Eso es lo que quiero recalcar. Ahora, en Brasil, hace pocos meses atrás, asesinaron una activista de color, Mariel Franco, y hubo una movilización de un carácter, y han habido otras, pero esta es la que más se me viene a la mente, una movilización pero gigantesca de, no sé, estamos hablando de millones de personas, millones. En Argentina tenemos varios casos de movilizaciones contra el aborto, contra la desaparición y después asesinato de Santiago Maldonado, que fueron numerosísimas y multitudinarias, contra el asesinato de Rafael Nahuel, por ejemplo, y la más impactante para nosotros fue una movilización que hubo algo así como poco menos de un año atrás, cuando modificaron el sistema de reajustabilidad de las pensiones de los jubilados. Esto provocó una movilización tan gigantesca que se juntaron a las 3 de la mañana, señora y señor que escucha, y eso salió en muchas partes, se juntaron alrededor de 3 millones de personas en la 9 de julio, que es la avenida más grande, más ancha del mundo. Entonces, ¿por qué ellos se movilizan tanto ¿Y por qué nos cuesta tanto movilizarnos nosotros? Eso es lo que queremos, de alguna manera, que sea el detonante de la introducción del tema que vamos a tratar. ¿Por qué les digo esto? Bueno, tengo que reconocer, sí, tengo que reconocer, y hago un paréntesis, y que me disculpen las mujeres, desde el 8 de marzo de este año empezó una movilización feminista muy persistente, muy coherente y con mucha fuerza. Y hoy día tienen 26 universidades tomadas. ¿Y qué es lo que pasó? El gobierno acaba de decir hoy que va a tomar en serio este asunto y tiene 12 puntos para hacer aparentemente más equidad. No me estoy pronunciando por el proyecto de ley, la calidad no lo conozco, pero lo que quiero destacar con esto es que de alguna manera la movilización fuerte de estas mujeres, las jóvenes, que más allá de que la criticaron porque andaban en topless, ¿cierto? Ellos lo hicieron, y yo lo entiendo así, para visibilizar la movilización, para visibilizar su lucha, porque ellos saben lo estúpido que somos los hombres y le vamos a tomar fotos a todo eso, le vamos a tomar videos, etcétera, y con eso ellas logran su objetivo. Entonces, más allá de eso, que todo el mundo habla de eso y lo toma a la broma, ellas lograron su objetivo y lograron que en la agenda del gobierno esté su tema, esté su, más allá de lo, no conozco, como le digo, el alcance que tenga, pero ya lo que les quiero transmitir es que cuando el pueblo se moviliza en forma persistente, con fuerza, con coherencia y en forma masiva, logra objetivo. Entonces, bueno. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importan 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta con el, después de ese interesante tema musical. Y para retomar lo que estábamos hablando, estamos tratando de introducir el tema que vamos a hablar. ¿Por qué hicimos este análisis? ¿Por qué todo esto? Para contarle que nosotros tenemos una hipótesis que tiene bastantes elementos que la avalan. Para esto le voy a contar una pequeña historia. Hace poco más de 2 meses fuimos a Argentina por actividades nuestras y fuimos en bus. Y entre Uspallata y Mendoza hay una tremenda visibilidad. Se ve a muchos kilómetros. Y pensábamos que no habían antenas visibles y que sin embargo los argentinos podían hablar por teléfono sin ningún problema. Lo estábamos viendo ahí en el bus. Por el contrario, aquí en Chile estamos llenos de antenas. Entonces, esas antenas de celulares, que nos dicen que son de celulares, las que hay acá, resulta que si usted se mete a internet y busca en Google y pone distancia técnica entre antenas de celulares, le va a aparecer que una antena de celular tiene un alcance entre 11 y 18 kilómetros. Y lo recomendable es ponerlas entre sí a 15 kilómetros, de manera tal de tener una muy buena cobertura. A 15 kilómetros es bastante distancia. Sin embargo, acá en la ciudad, señora auditora, señor auditor, usted ve que estamos llenos de antenas, supuestamente de celulares, supuestamente. Pues bien, por esa inquietud, nosotros en los meses de verano hicimos una pequeña investigación. Nos fuimos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, porque teníamos la inquietud. Nos derivaron al departamento indicado y llegamos a la persona que nos dijo que solamente se puede instalar una antena a través de un contratista privado, vale decir, en este caso, una telefónica o afín. Entonces, en esas condiciones nos fuimos a la telefónica. Y en la telefónica, averiguando, nos dijeron que las antenas que se están poniendo son 3G, 4G y nos hablaron de Torres Wen, que supuestamente, según la capacitación que se les dio a ellos, eran una nueva tecnología con el objeto de impedir, palabras textuales, impedir que se perturbe el 3G con el 4G y con el 5G que viene ahora. Pues bien, las Torres Wen, querido auditor, para que usted sepa, no es lo que nos dijeron en la telefónica. Las Torres Wen las puede buscar en internet. Es GWEN, Ground Wave Emergency Network, o Red de Urgencia por Ondas Terrestres. Pueden verla en todas partes, desde sus casas y desde sus oficinas. ¿Alguien tiene la idea de que lo que hace al cerebelo una emisión de bajo voltaje de microondas cuando el cerebro humano está a menos de un metro de uno de estos aparatos? La Tierra está envuelta por un campo magnético en forma de buñuelo, líneas de flujos circulares que pasan continuamente a través del polo ártico hasta la Antártida. ¿Por qué les cuento esto? Porque la ionósfera, que es el conductor de las energías electromagnéticas, está situado a 100 kilómetros sobre la Tierra. Consiste en una capa de partículas cargadas de electricidad actuando como un escudo contra todos los vientos solares que vienen desde fuera de nuestra atmósfera. Se considera que ciertas ondas naturales relacionadas con las actividades eléctricas en el seno de la atmósfera están provocadas por las múltiples tormentas eléctricas o los rayos. Estas ondas agrupadas bajo el término genérico de resonancia de Schumann no sobrepasan la frecuencia de 7,8 Hz, que es una medida es una forma de medida de la frecuencia. Son comparables a las ondas de baja frecuencia que circulan naturalmente por el espacio situado entre el suelo y la ionosfera, espacio llamado cavidad electromagnética de la Tierra. También podríamos llamar las ondas cerebrales terrestres, en la medida que su espectro es idéntico al de nuestras propias ondas cerebrales. Ahora, en la actualidad, la ionosfera, que es esta capa que estamos describiendo, está siendo manipulada por los científicos del gobierno de Estados Unidos mediante un transmisor situado en Alaska. El transmisor llamado HAARP, H-A-A-R-P, High Atmospheric Aurora Research Project, proyecto de investigación aurora de alta atmósfera, envía energía concentrada en forma ondulatoria a ciertas partes de la ionosfera que por efecto del aumento de la temperatura refleja esta onda hacia el suelo. O sea, de la misma manera que usted que es profesor de matemáticas, esto tiene de la misma onda que se refleja o que se... Ahí tiene un ángulo de incidencia y después un ángulo de refracción, ¿no? Que es similar en relación a la ionosfera. Las ondas de baja frecuencia proyectadas de este modo por el sistema HAARP sobre una zona determinada permiten afectar el comportamiento de millones de personas. Aquí estamos llegando al tema que queríamos. La potencia necesaria para esta emisión de energía es de 1,7 billones. Billones, o sea, millón de millones de vatios. Existen 64 elementos de base que intervienen en la modulación de las ondas geomagnéticas que surgen naturalmente del suelo. El ritmo cerebral de la Tierra, situado entre el suelo y la ionosfera, está en equilibrio con las ondas telúricas. Estos minerales son los mismos que constituyen nuestra sangre. Existe una relación entre la sangre y las ondas geomagnéticas. Un desequilibrio, por lo tanto, entre la resonancia de Schumann y las ondas geomagnéticas perturba los biorritmos. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? A decirles que la humanidad está bajo hipnosis desde la creación del HAARP. No se crean, si ustedes se ponen en internet y ponen el HAARP, o pongan en YouTube HAARP, y les van a aparecer miles, no cientos, miles de videos donde habla de que el HAARP sirve para producir alteraciones climáticas, para producir terremotos, etcétera, etcétera. Eso, esas mil versiones distintas, es lo que quieren que creamos. Porque no quieren que sepamos que con el HAARP nos tienen bajo hipnosis. ¿Sabías tú que el HAARP produce anestesia electromagnética en los cerebros, que es a consecuencia de esta sofisticada tecnología, también denominada lobotomía neuroradial? Pregúntele a un médico qué significa lobotomía. Que la gran mayoría de la gente permanece en estado de negación y de indiferencia absoluta ante noticias espectaculares que hace 30 o 40 años nos habrían impactado profundamente, como el ya implantado gobierno mundial. El hecho desconcertante de que las personas no reaccionen ni siquiera ante hechos tan evidentes como 2 más 2 es exasperante y prueba contundente de que la humanidad está siendo sometida a una sofisticada tecnología de control mental de masas. Una tecnología tipo radar o radiofrecuencia, dirigida al control de ciertas porciones y funciones específicas del cerebro.

continuamos con nuestro interesantísimo tema. Es un tema apasionante. Está más allá de la imaginación. La ciencia ficción se queda corta al lado de esto. La verdad es que sí. ¿Tenemos una pregunta, me dice Estudio? Sí, muchas gracias, Claudio, acá en Estudio 2. Espérame, un segundo. Carlos Mauricio Cabello dice, oh, qué interesante el programa, me apasiona el tema que está hablando, pero esto suena como a conspiración. ¿Tiene alguna fuente científica comprobable de esto? ¿Y por qué nadie lo habla en los canales oficiales? Esa es una. Y la otra, la hace Francisco Romelan Sichert, dice, muy interesante el programa, estoy motivado escuchando desde Calama. Y ¿cómo afecta a las ondas que están en mi casa, el televisor, el wifi, el celular? ¿Y qué tiene que ver esto con la glándula pineal? Es una pregunta que nos deja desarrollada. Adelante, Claudio. Bueno, la primera pregunta del auditor se refería al al mecanismo de control, ¿cierto? Porque, bueno, le podemos decir a este auditor que quienes, esto no se sabe nada, porque quienes controlan el mundo son los mismos que dicen esto. Los que controlan los medios de comunicación son los mismos que patrocinan estas cosas. Ahora, ¿cuáles fuentes oficiales tengo? Porque la ciencia nunca va a decir esto. Hay científicos independientes que lo dicen, y en medios alternativos y buscando en internet, con paciencia ustedes van a encontrar información. Y si usted empieza a buscar, va a encontrar cosas que le hacen sentido. Pero los grandes medios masivos nunca le van a hablar de esto, porque ellos son los que buscan controlarnos. Ahora, si usted quiere encontrar algo objetivo, algo que diga, algo que es indiscutible, un hecho objetivo que se ve, se toca y está ahí, y que le puede dar una pauta de que lo que estoy diciendo yo no es tan descabellado, le pido que investigue las piedras guías de Georgia. Es un monumento que está en 8 idiomas en el condado de Elberton, en el estado de Georgia, desde el año 1980. Vale decir, con el aval de un sinnúmero de presidentes de Estados Unidos. Y eso dicen 10 mandamientos, dentro de los cuales el más importante, que es el primero, dice mantener la población del mundo en un número máximo de 500 millones de habitantes. ¿Qué significa eso en la práctica? Eliminar el 93% de la población del mundo actual. Entonces, esos mandamientos nos dicen, por ejemplo, de que las personas inservibles y no productivas van a ser desechadas, entre otras cosas. Y así una serie de cosas. Entonces, eso les puede dar una pauta concreta, porque eso está ahí, se toca y se ve, y nadie lo niega, de para dónde vamos. Eso lo pusieron los dueños del mundo, quienes están arriba de los gobiernos. Los gobiernos son títeres de esta gente. Y esta gente no son públicos, no son los millonarios que aparecen en la revista Forbes, sino que son gente que está en la cúpula más secreta del poder. John Kennedy habló de esta sociedad secreta, habló de un poder que nadie lo investigaba, que hacían lo que querían. ¿Y qué le pasó a John Kennedy y a su hermano, que hablaron de este tema? Entonces, ahí tiene una pauta. Este poder, quien se revela a este poder, sufre el destino de John Kennedy. Así es. Ahora, la otra pregunta que nos hacía un auditor era, Estudio, ah, claro, bueno, las ondas electromagnéticas en la casa, especialmente, querido auditor, las ondas de los televisores y los computadores de última generación, las pantallas LCD, están hechas para complementar el proceso hipnótico. ¿Por qué les digo yo? Porque este sistema HARP con las torres WEN combinado cumple el rol del hipnotizador, en que pone al hipnotizado, lo pone en trance. Y la orden del hipnotizador se la da el televisor, vale decir el LCD. ¿Me explico? Estas pantallas tienen esa función. Entonces son tremendamente nocivas. Por ningún motivo le recomiendo que duerma en su dormitorio con una pantalla LCD, aunque esté apagada, y si quiere tenerla, desenchúfela, porque si la tiene enchufada, un 10% de la onda salen igual. Así que esa pantalla le está haciendo daño aunque esté apagada. Retomo entonces el tema. Las ondas geomagnéticas naturales son sustituidas con este sistema por ondas de muy baja frecuencia que se llaman OMBF, creadas artificialmente a partir de las torres WEN. Estas torres WEN forman una red de emisores que en Estados Unidos están cada cierta distancia y permite modificar el campo electromagnético específico en cada zona por medio de un espectro de ondas adaptadas. Una estación WEN puede emitir señal circular con un radio de hasta 480 kilómetros. Obviamente que si están más juntas, el efecto es mucho mayor. Ahora, Estados Unidos está inmerso en este campo magnético que alcanza una altura de 175 metros sobre el suelo. Vale decir que quien está sobre esa, el que está a 200 metros, se escapa de estas ondas, de cierta manera. Y que penetra incluso los sótanos de las casas. Así se asegura que cada persona está controlada mentalmente. Estas redes completas de ondas de suelo artificiales se extienden a través del país como una tela de araña. Es más fácil hipnotizar y controlar la mente de gente cuando está sumergida en una onda electromagnética artificial. Entonces, las torres WEN funcionan a la par con el proyecto HARP. Y los rusos también al HARP, que se llama pájaro carpintero, le llaman. ¿Ya? Y las torres WEN proyectan enormes porciones de energía en la atmósfera conjuntamente con el HARP, y las estelas químicas llenan el cielo de partículas, entre ellas el bario. Ahora, ¿qué los efectos que producen estos son tremendos? Por ejemplo, el doctor Andrija Pujarić presentó a los jefes militares americanos los efectos de las ondas ELF sobre la mente y ellos no querían creerlo. Se encontraron con la CIA y comenzó a colaborar él y el doctor Becker. Fabricaron instrumentos de medida para estas ondas particulares y estudiaron los efectos sobre el cerebro humano. Pujarić empezó su trabajo durmiendo perros, descubrió al mente igualmente que un nervio de la lengua podía permitir a los sordos oír, y creó un implante dental para ellos. La CIA utilizó el descubrimiento de Pujarić con otros fines que los que estaban previstos en principio. Ciertas víctimas del control de pensamiento aseguran que han recibido el implante durante una visita al dentista sin que se les advirtiera de ello o fueran conscientes. Precisamente que estos implantes producen voces en la cabeza. El implante está colocado debajo de una corona dental o en la mandíbula. Los implantes ahora son más pequeños que el diámetro de un cabello y pueden inyectarse con la vacuna de la gripe o insertarse en un hilo quirúrgico, o vienen con las chemtrails o estelas químicas. Ahora, si ustedes recuerdan, queridos auditores, y revisan esa noticia, el último asesino que mató a varias personas en Estados Unidos dijo que él había actuado y había escuchado voces. Por favor, escuchen o lean esa noticia. A eso se refiere este tema. Ahora, en el caso, el tema del control mental lo vienen experimentando desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, en el caso de asesinato de Bob Kennedy, el senador Kennedy, que fue asesinado un par de años después del presidente John Kennedy, por las mismas personas, cuando capturaron al asesino, le hicieron firmar una declaración y lo único que escribía él era matar a Kennedy, matar a Kennedy, matar a Kennedy. Entonces, el control mental puede llegar a un extremo de transformar a la persona en un robot, dejarlo absolutamente desconectado de quiénes fueron sus mandantes, quién le dio la orden, de manera tal de que los verdaderos culpables del asesinato, los mentores del asesinato, los asesinos intelectuales, llamémoslo así, nunca podrían ser descubiertos de esta manera, porque el robot, porque es un verdadero robot, la persona en ese estado de control mental, no tiene cómo acceder a sus mentores, a quienes le dieron la orden de cometer el asesinato. La mayoría de los atentados que ocurren hoy día de falsa bandera, finalmente se ha demostrado que son de estas características. O sea, son personas que actúan de una manera absolutamente irracional para producir terror, para producir miedo en la gente, porque de esa manera la gente sola se va imponiendo restricciones. Es más, la gente tan manipulada le pide al gobierno que le pongan restricciones, que pongan una especie de toque de queda, de estado de sitio, qué sé yo, porque la gente empieza a llenarse de miedo. Entonces solo la gente se empieza a restringir, se empieza a someter a un estado dictatorial, a un estado militar. Eso es lo que ellos quieren. Todos estos terroristas, no existen los terroristas, el terrorismo no existe, existía en la década de los 60 y 70, hoy día no existe. Los únicos terroristas que existen hoy día son la CIA, el Mossad, el M16 y los gobiernos de Occidente. Esos son los que promueven los terrorismos y eso está demostrado. Hay miles y miles de pruebas y si alguien me las pide, se las hago llegar cuando quieran, digamos, de eso que estoy diciendo. Entonces, ellos crearon el ISIS, ellos crearon Al Qaeda, el atentado de falsa bandera más grande del 11 de septiembre, está demostrado científicamente que fue una explosión controlada, se encontró una termita, y entonces la Torre 7, que no fue golpeada por ningún avión, que estaba a distancia de las otras dos torres, se cayó en la tarde de ese día, sin ninguna razón aparente. Entonces, no sé, ya no sé, los paladines de la libertad y la democracia están tan controlados mentalmente, los norteamericanos, que ya ni siquiera son capaces de revelarse a una evidencia tan gigantesca. Hace 40 años atrás habrían derribado el país con una cosa así, pero hoy día están en un nivel de manipulación mental tan grande que no hacen nada. Es más, el año pasado, a principios del año pasado, una comisión del Parlamento norteamericano, un día viernes me acuerdo, evacuó un informe que decía del Parlamento norteamericano, un informe oficial del gobierno, o sea, de una institución de gobierno o de poder, llamémoslo así, el poder legislativo, evacuó un informe que decía que en el atentado a las Torres Gemelas por la investigación que ellos hicieron, participó Arabia Saudita. ¿Y cuáles que han atacado a Arabia Saudita? Arabia Saudita es uno de los mejores aliados de Estados Unidos. Entonces, ¿quién participó también en el atentado norteamericano de las Torres Gemelas? Evidentemente que no todo el gobierno, pero miembros del gobierno norteamericano participaron en eso. Bueno, ese es otro tema, ese podemos tratarlo otro día, pero de verdad que hay muchas evidencias que son... Para nosotros ese es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, porque le abrió la puerta al gobierno norteamericano para entrar en guerra cuando ellos quieren, donde ellos quieren. Dicen que hay terroristas y atacan, y punto. Le abrió, ya con eso se saltan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no necesitan esa burocracia, sino que ellos llegan y actúan. Entonces, bueno, me queda tiempo un poquito. Entonces, a ver, vamos con la pregunta antes que continuemos. Acá Camila Hernández está en sintonía, ella es educadora de párvulo, dice, bueno, y lo que usted está contando no nos da ningún futuro para los niños, hasta los proyectos educativos están segregados de acuerdo al lugar donde viven nuestros niños. ¿Cómo calificaría usted ese tema? ¿Y por qué desde un plan de edad le damos alimentos transgénicos a los niños, obligándolos a ser futuro hipertenso, diabético, niños que están jugando constantemente en internet y no hacen deporte? ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Para dónde vamos como sociedad? ¿Algún día despertaremos? Bueno, comparto la opinión completamente y la preocupación del auditor, de la auditora, y por eso estamos aquí, digamos. Una de las cosas que tenemos que hacer, justamente para lo que ella le preocupa, como que es también nuestra preocupación, es hacer lo posible, lo imposible por despertar a la gente. Les traté de decir, partí el programa diciendo que la gente puede. La gente puede. La gente con su manifestación social puede cambiar las cosas. Lo hicieron en otros países. Lo están haciendo hoy día las mujeres, haciendo reaccionar al gobierno con su movimiento feminista. Entonces la gente puede, es la única manera, tomar conciencia y manifestarse, no hay otra. No tenemos otra, lamentablemente, señora auditora. No puedo mentirle, lamentablemente el panorama es oscuro, pero sí, siempre está la posibilidad de luchar, y el poder lo tenemos nosotros, aunque usted no lo crea. Fíjese que estamos tan manipulados, señor auditor, que nosotros, por ejemplo, el otro día una persona que participaba en una opción X, que era una opción política muy poco viable, digamos, en términos de popularidad, ¿ya? Decía, planteaba su opción y la gente le decía, qué interesante lo que usted dice, pero usted no va a votar, o sea, usted va a perder. Como diciendo, yo no saco nada con votar por usted porque usted va a perder. ¿Se da cuenta, señor auditor, que la gente no vota por su opción, no vota por lo que cree, sino porque quiere ganar? La gente está convencida de que tiene que ganar y que si vota, por ejemplo, nulo, pierde el voto. ¿En eso nos han convertido? ¿A ese nivel de manipulación estamos? ¿Estamos tan manipulados que creemos que perdemos el voto? Si el poder lo tenemos nosotros, fíjese que si yo voto nulo y usted vota nulo, y llegamos a un 20% nulo, a un 30% nulo, ¿usted cree que eso no remecería a los políticos? ¿Usted cree que eso no les daría vergüenza a los políticos ante el mundo? Si el 52% en la última elección se obtuvo, llegamos a un 40% de votos nulos, ¿qué significa? Que la primera opción del universo electoral del país vota nulo, no significa anarquía, como nos quieren creer, significa que no estamos conforme con las opciones que nos ofrecen, que vemos un poquito más allá, porque nos ofrecen más de lo mismo. Las dos opciones son igual, un poquito más justicia social o menos justicia social, como usted quiera verlo, pero es lo mismo. Siempre están favoreciendo al poder que está por sobre el gobierno, están favoreciendo a las megacorporaciones, al capital, a este sistema de cosas que que nos tiene aplastados, como usted bien dice, señor auditor. Entonces, nosotros tenemos el poder en la mano. El problema es que no nos damos cuenta. Y para eso luchamos nosotros, y mientras me quede una gota de sangre, voy a seguir gritando esto mismo para que la gente se despierte. Porque estamos tan manipulados que nosotros estamos convencidos que esta es la razón, porque estamos llenos de antenas, y yo le emplazo a cualquiera a que compare el nivel de antenas que hay aquí con cualquier otro país de Sudamérica nomás. Estamos plagados de antenas. ¿Cómo va a ser normal eso? Y nos dice que son de celulares. Y no son de celulares, señora. Métase a internet y averigüe cuál es la distancia entre... Cada 15 kilómetros tenemos de más. Y estamos llenos de antenas. Aquí nomás estoy mirando cuántas antenas. Entonces, eso es lo que nos tiene aplastados mentalmente. Eso que la gente no quiere pensar. La gente quiere evadirse solamente. Salen los jóvenes y lo único que quieren, porque no quieren saber más, salen de su actividad y van a tomar cerveza, van a drogarse, porque no quieren nada, no quieren saber nada de este mundo. ¿Qué le ofrece? Sí, le ofrece muy poco. Y el mundo, a pesar de todo lo que parece, está en nuestras manos. Si nosotros queremos, si nos convencemos, tomamos conciencia. Por eso es que es importante conocer. Usted que es profesora sabe, señora, que hoy día se ha eliminado la cultura. Que la educación, no porque los profesores sean malos, sino que por una orden superior le están quitando muchas cosas para que las personas sepan menos, aprendan menos. Porque mientras menos sepamos, más ignorantes seamos, menos cultura tengamos, somos más fácilmente manipulables. Eso lo sabe usted mejor que yo, señora. Te dice estudio que hay una pregunta, ¿no? Muchas gracias, Claudio, acá en Estudio 3. Alejandra Díaz Rivera. Qué interesante lo que está hablando este señor. Interesantísimo programa. Pregúntale, Juan Carlos, ¿qué opina de él acerca del manejo que tienen las religiones como otra forma de dopar a las personas pensando en algo superior? Cuando, según mi informe ver, Dios está en cada uno de nosotros. Nos obligan a pensar en el futuro cuando hay que vivir el presente. También soy educadora, Alejandra Andrade Díaz. Muy interesante la pregunta de Alejandra, muy interesante. La verdad es que este es un programa laico, pero como cualquier ciudadano uno puede dar una opinión, ¿cierto? Yo personalmente creo que las religiones son otra cara de la ambición de poder del hombre. Yo soy creyente, pero no creo en las religiones. Porque las religiones, ya hemos visto lo que pasó con por ejemplo, la Iglesia Católica, que está, pero hoy día la carta que mandó el Papa la destruye a toda la curia. De 34 obispos tendrían que todos irse, y no solo irse, sino que tienen que ir a la justicia civil. Porque si leemos esa carta, él habla de delincuentes, habla de delitos, habla de ocultamiento de pruebas, de destrucción de evidencia. Entonces, eso es tremendamente grave. Para mi modo de ver, eso tendría que, por lo menos con eso, sale a la luz la verdad, que creo que es muy bueno. Es una verdadera purificación. Pero, tal como dice la auditora, todos tenemos a Dios en el corazón. Y todos tenemos, cual más, cual menos, la posibilidad de llegar a Él. No necesitamos un sacerdote ni un pastor. Eso sí que estoy convencido. Bueno, entonces, le estábamos diciendo a nuestros auditores que creemos seriamente de que nuestra capacidad de reacción, medida en forma bastante objetiva, con hechos concretos, ha sido mermada por este tipo de antenas que producen científicamente demostrado un efecto. No es una cosa de conspiranoico ni nada, eso está pero demostrado. Hay algunos científicos que han dicho que pueden cambiar el comportamiento de un de una ciudad en un 80% de un día para otro. ¿Qué significa eso? ¿A qué es lo que hemos llegado? ¿Sabía usted, querido auditor, querida auditora, que cuando se libró la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, la famosa tormenta del desierto, los norteamericanos lograron la rendición de todo el ejército iraquí, que era muy bravo, y sin embargo, sin disparar un solo tiro? ¿Por qué? Por el control mental. Ahí, eso, investiguenlo en internet, eso está en internet la información, hay mucha información, y entonces es realmente increíble. La única manera de no ser controlado es estar consciente. Si yo me dejo controlar, me empiezo con esa somnolencia, me dejo llevar por la corriente, me duermo. Tengo que estar despierto, tengo que estar siempre, tengo que ser como un río, un arroyo que está siempre buscando, buscando nueva información, buscando conocimiento, no creyéndome nada. No crean nada, investiguen. Si todos tenemos la capacidad de raciocinio y la capacidad de pensar, nadie no la tiene. Entonces, y los que no la tienen la pierden a lo mejor voluntariamente porque se ahogan en la droga, por ejemplo, o en el alcohol. Acuérdense que aquí empiezan a tomar los jóvenes desde muy temprano, empiezan los martes a tomar hasta el domingo, descansan el lunes. Entonces y la droga también, y es una excusa, es una solución que creen que los libera, que creen que los evade, pero no saben que los esclaviza. Los esclaviza mucho más, porque los hace dependientes de esa droga y de quienes le venden la droga y se valen de sí mismos, y los pueden llegar a transformar en delincuentes. Si todos tienen la capacidad de despertar, todos tenemos dos manos, 10 dedos, etcétera, entonces todos tenemos la capacidad. Es cosa de investigar, es cosa de creer lo que uno puede hacer, buscar los medios adecuados. Yo convengo que no todos tuvieron las mismas oportunidades, pero uno puede vivir quejándose. Si uno ve que hay un problema, empiezo a preguntar o empiezo a buscar cómo salgo del problema, qué posibilidad tengo que sacar el problema. Si tengo una capacidad para pensar, pienso dónde tengo que ir, con quién puedo hablar para empezar a salir de este problema. Si yo reconozco que tengo el problema, empecé a solucionarlo ya, ¿cierto? Si me quedo dormido sin saber que tengo el problema, entonces no he solucionado nada, estoy inmerso en el barro nomás. Bueno, queridos auditores, quiero que sepan una vez más que es para mí, para nosotros, digamos, muy gratificante estar frente al micrófono. Le estaba diciendo aquí a la gente de producción de que el día jueves yo me levanto contento siempre, porque sé que voy a venir a hablar con ustedes. Es una alegría para mí, de verdad, y después me voy feliz. Entonces, a lo mejor todos podemos hacer un poco eso. A lo mejor no en radio, pero puede hablar con el vecino. Investigue usted. Hoy día tenemos el mundo en la pantalla. Está a nuestro acceso. Nunca hemos tenido más información. Si bien es cierto, el 90% o más de lo que sale en internet es falso, porque sí es falso, hay información. Si uno sabe buscar, si busca la información, los canales correctos de información, puede llegar a saber muchas cosas. Y aprovechándose de su capacidad de raciocinio que usted tiene y que no puede perder, busque, investigue. Todos podemos hacerlo en distintos niveles, a lo mejor lo que usted quiera, pero todos podemos hacerlo en una medida. Y podemos ver, en vez de estar viendo tonteras en internet, que Facebook, que música, que podemos investigar. Pero el camino es investigar. Primero hay que conocer. Y después con eso, mover a la gente para que haga lo mismo. Y mover a la gente. Y así podemos cambiar. Hacerle consciente que el poder lo tienen ellos. Si los promotores de la droga son los que mandan el mundo, ellos hacen como que capturan droga. Pero cuando capturan una tonelada, es porque han pasado 10 o 15 toneladas. Así funciona el mundo, señora, señor. La mafia funciona así. Los gobiernos latinoamericanos son todos corruptos y todos han sido corrompidos por la mafia italiana, que paga centenas de millones de dólares a los gobiernos para que los deje traficar con droga. Porque el negocio es muy bueno. Esto que le estoy diciendo no es un invento. Está probado en tribunales italianos con pruebas documentales. Entonces, yo no estoy inventando cosas. Yo no le voy a decir nunca una cosa al voleo y que no sé. Así que eso es así. Muchas gracias, Carolina. Es gratificante saber que nos estás escuchando. Gracias, querida. De verdad que es muy, muy reconfortante que estemos despiertos en esta misma dirección, porque juntos podemos hacer muchas cosas. No soy terapeuta, digamos. Para mí es una terapia venir para la radio. No soy terapeuta, la verdad que no. No, ¿a qué le voy a decir que soy terapeuta si no soy terapeuta? Soy un investigador inquieto y que siempre estoy buscando. Entonces, me gusta lo que hago. Es lo que me mueve, lo que me da vida. Tengo que trabajar porque tengo que sostenerme, pero esto es lo que me gusta, esto es lo que me motiva. Así que siempre estoy investigando y siempre estoy buscando información, y recibo mucha información también desde el extranjero. Entonces, bueno, ahí estamos asociados a Antimafia Internacional. Entonces sabemos mucha información que nos llega de todas partes del mundo. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por escucharnos. Ha sido un verdadero placer estar junto a ustedes. Esperamos contar con ustedes nuevamente el próximo jueves a esta misma hora en La Verdad, una alternativa. Gracias, buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.